chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los choros más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches. Buenas noches. Aunque esto no lo parezca, estabas escuchando Catado Pain. Sí. Que nada, esta canción que así tan atípica en nuestro programa es de un grupo que ya puse hace un mogollón de años, rollo por el programa veintipoco, que se llama Tokyo Sex Destruction, que son de Barcelona, y lo flipé porque yo creía que estos ya habían desaparecido y no, siguen en activo. Y nada, es un grupo muy raro que están obsesionados con los Panteras Negras y hace, bueno, los dos primeros discos sí que eras, pues eso, soul con ramalazos de post-hardcore y, sí, y grititos y sí, demás. Rollo funky también. Sí, pero sobre todo así, lo general, porque cada canción también suele ser un mundo en este grupo, sobre todo los primeros discos, sobre todo un rollo, pues lo que englobaba el soul, de todo más funky, más tranquilito y tal. Y la verdad que, joder, es impresionante. Y los y el último disco que han sacado, parece eso, discos de Isaac Hayes y movidas así de los 70, de estos, de música negra, auténtica. Y nada, y he dicho, oye, vamos a empezar Catado Pain con este temazo que, por cierto, se llama Two Years Ago. Ajá. Y nada, y después de esta modernada elegante... Yo también quiero una modernada elegante, ¿sí? Luego. Vale. Sí, además ya hace mucho tiempo que los quería poner y digo, va, da igual, si es que me gustan y ya está. Yo es que... Si son los modernacos, no. Pero los quiero poner, tío. Yo te propongo desde aquí, sin haberlo hablado antes, una nueva sección que sea... Hostia, la gente va a decir, pero tío, se os va la pinta con las secciones, ¿eh? Que sea, sustituimos durante un tiempo la sección de Disapta y sus amigos, o la vamos alternando por modernadas varias, porque yo quiero traerme a un otro grupo de estos que he escuchado hace un mogollón de años, como uno que redescubrí el otro día en el coche. Ajá. Y merece la pena escucharlo. Vale, pues entonces luego pongo yo ahí tu parte de modernadas, sí, varias. Eso es. Vale, pues nada, que la semana pasada no... ¿Cuántas semanas? ¿Una o dos hemos estado pues, sin hacer el programa? Yo creo que hemos estado casi dos semanas. Puede que dos, por culpa de trabajos y demás. Y... Pero bueno, que venimos ahí con ganas y, sí, sí, y además bastantes cosillas para este finde, que es justo... justo, bueno, ya casi que mañana empieza porque es jueves, sí. Realmente. El viernes no hay es fiesta. Para los que podéis, cabrones. Y cabronas. Y bueno, pues... Que hay muchas cositas este fin de semana. Coincide con el encuentro de Libre Anarquista, que ya nos vinieron ahí a contar. Y con varios conciertos y manifestaciones y demás. Así que bueno, por cierto, ¿qué te parece la nueva ley que van a sacar ahora de... Ya es que ya esto es, o sea, es como otra más, ¿sabes? ¿Cuál? De no poder practicar ningún tipo de deporte en la vía pública. Ah, pues no me había enterado. Sí, ya esto es... ¡Joder! O sea, ya pues para prohibir que la peña vaya en skate, para que prohibir que los chavales jueguen a pelota en cualquier lado. ¿Y eso incluye ir en bici? No. Claro, bueno, lo de la bici ya hace tiempo salió, ¿eh? Cuando pusieron esos supuestos carriles bici en Madrid. O sea, que no es rollo que te multen si no vas por un carril bici. Ya te multaban si no ibas, si vas por la acera, de hecho, o si te subes por algún pero lado. Por la, pero por la calzada sí puedes, ¿no? Eres un vehículo. Puedes ir por la zona de la habilitada para bicis. Y pero por la carretera tú también, ¿no? Pues no lo sé. Pero no me otra cosa es que te atropellen también, los coches, que pero... Que llega un momento que te lleguen a multar si no vas por la zona habilitada de bicis. Ya, no sé. Y eso en Madrid, supongo, ¿no? No, por supuesto, antes para todo el estado. ¿Ah, sí? Sí. Joder. Pero vamos, que ya, o sea, ya bastante, bastante recordar el franquismo, los putos cartelitos esos en las plazas de prohibir jugar a pelota, para que te vengan ahora a decir que no se puede practicar ningún joder. Deporte. Joder. Así que nada, cuidado que a ver si vas a llevar un, yo qué sé. No, o sea, yo creo que ahora con que... Mientras... A ver si vas a pegar unas patas a una pelota al bal. Sí, te van a multar. Te van a multar, ¿sabes? No, porque aquí debe ser que sales de tu casa al centro comercial y todo lo que sea más allá de eso. Hostia, tío. Recae en multa. Sí. Canteo. Así que nada. Viva. ¡Viva la democracia! Uy, la acabo de cagar. Con la mierda esta. La que. Vale. Y demás. Bueno, ahora te escucho. Estoy aquí despotricando. Ah, vale. Es que está esto muy jodido. Y hay que pillar el truco. Bueno, ya está. Que, venga, cuéntame. ¿Vamos a hablar del conciertazo? ¿Del conciertaco de Ibar o qué? Exactamente. ¿Tú te acuerdas del nombre? Sí. Es que yo... Atara Zarata. Eso, el Atara... Joder, no lo digo. ¿Atara? Atara Zarata. Atara. Vale. Por cierto, un mini punto para quien descubra la gran errata... que cometí en el programa pasado diciendo algo relacionado con el concierto... Y nada, que eso, que estuvimos allí y, joder, fue increíble. Estuvo muy, muy guapo. Sí, nos rebozamos mucho. Yo creo que tú y yo hacía años casi que no hacíamos la croqueta. Sí. Mucha culpa la tuvo el Monchi, sí. Que fue el promotor de croquetas varias. Junto al otro chico ese que le gustaba gatear entre la gente bailando pogo. Sí, tío, ¿eh? Que yo no sé cómo no se llevó hostias y salió con los ojos morados, no, sin querer. Vimos más gente ahí. Herida. Herida, porque hostia, eso herida era, profunda. Eso era de repente tentáculos que te llevaban al suelo. Molaba, pues luego cuando se hacía bollo y saltaban tres personas encima de una que se había caído, de vez en cuando escuchabas un grito que estaba por encima de las guitarras y del grupo gritando: ¡ah, hijos de puta! Ya ves, tío. A ver si se repite eso mañana. Sí. Joder, mañana tiene que haber croquetas y de todo. Sí. Y nada, pues que nos perdimos el primer y segundo grupo. Bueno, los primeros les vimos un poquito, que eran los... primeros los perdimos, a los People Say. ¿Qué People Say? Estás flipando. ¡Joder! Sí, claro. Los Flysheet. No, pero esos fueron los segundos Flysheet. Ah, vale, perdóname. Cuando llegamos... Ah, los Colapso, ¿no? Colapso fue los que vimos un poquito. Y luego a los que nos perdimos fue a Flysheet, que debieron de tocar bastante poco porque fuimos a comprar no sé qué fuera. Chocolate. Chocolate. Bueno, que no, es chocolate droga, ¿eh? Es chocolate negro que solo venden ahí. Yo soy una adicta al chocolate negro. Que también es droga. Sí, también. Y bueno, sí, que fue ir a comprar chocolate y... Y ya habían terminado. Habían empezado y terminado. Sí. Y nada, y luego vamos por orden. Sí. Luego, ¿quién tocó? ¿Metralleta puede ser? Sí. Tocó Metralleta, que joder, con Metralleta. Yo solo les había visto en aquel mítico también concierto del cierre, en el que tocaron Discoira y Metralleta. ¿Y en el Coco no tocaron? Yo es que en el Coco no les he visto, seguramente hayan tocado... Yo creo que sí, que Discoira y Metralleta también tocaron en el Coco. Miento, eso no lo sé, porque yo a Metralleta no les he visto en el Coco. Sí les has visto. ¿Sí? Ah, pues sí, ya sí. Ni me acuerdo. Vale. Sí. Pues no, no, ya ni me acordaba. Yo recuerdo, pero porque me impactó, en el concierto de cierre hace años, que era, no era disco, era Eranchun y Metralleta, con el mismo batería, y sí, cada concierto de cada, o sea, con Eranchun a lo mejor estuvo una hora y pico, y con los otros otra hora tal, y todo esto seguido, y yo flipaba diciendo, pero ¿cómo esta batería puede seguir tocando a esa puta velocidad? Sí, sí. Y, no, la joder, verdad que sí, que son Metralletas, o sea, sí, que sí, todo va. Grincorazo del bueno y a mí no me suena voces tanto grincore, tío, ¿no? No, pero porque no es... Es más rollo power violent, de este hardcore... Sí. Hardcore sí, green. Sí, es hardcore sí, green. Pero vamos, que me gustaron mucho, pero la verdad es que yo tenía muchas ganas de ver a Camorra. Es que ahora estoy pensando que creo que Camorra fue antes que Metralleta. No, fue después. Pero bueno, va, da igual quién fue, sí, fue después. Bueno, sí. Pero vamos, que yo tenía muchas ganas de la Camorra porque a mí me tiro para las voces femeninas, me parecen más chillonas y más aberrantes y por eso me gustan más. Y joder, el chaval nuevo, la verdad que vaya bozarrón. Que creo que es el que canta o cantaba, pues no sé si sigue en el activo, lo de Craniseptic. Ajá. Y joder, sí, ya sí, ves. Sí, vaya tela de voz, el tío es que nos inmutaba además. Y eso, vaya hacía puesta. Agudo, gorrinillo, sí, grave, aberrante, de repente gorrinillo, grave. Todo el rato, y es que no, o sea, no. Luego decía, venga, otra. No, y lo que me encantó era su pose del inicio, de espaldas, como recostado sobre el micro, sí, sí, con capucha cazadora y tal, luego ya se fue. Según se quitaba capas, ya se iba moviendo un poco más. Sí, sí, sí. Pero, y... A ver, yo reconozco que es que a mí me gustaba mucho el toque que le daba la chavala esta. Mm. Porque... Sí, ahora es más bestia, más, claro, o sea, más greencore, por así decirlo. No, a mí antes también me parecía greencore igual, no, porque la claro voz, que era greencore, pero más ortodoxo. La chavala cantaba, le hacía un rollo como jocoso, como más, sí, más divertido. Le hacía un rollo ahí entretenido, más groovy, sí, más graciosillo. Y este lo hace más tirando pa más ortodoxo. Más concreto, más. Y pero vamos, me encantaron, me parecieron brutales. Fue y me increíble lo gocé muchísimo ese concierto. Y bueno, y aparte también de nuevo cantante, nuevo guitarra, que ahí el Chusan a darlo todo y joder. No era bajo, ¿no? Era el bajo, sí. Joder, ¿y dónde estabas tú? Yo flipando con el no grupo y no me fijé en nada. A ver, ya después de verle en millones de grupos al Chusan, sí, pues sí, ya sí, no me fijo. Hombre, el día que toque la batería me fijaré bien. Y pero yo creo que era la guitarra. Los Disguard. Disguard, que tú flipaste, yo ya les había visto en el Coco. Yo es que no les había visto con el nuevo cantante y... Pero no, que eso de nuevo cantante te lo acabas de inventar tú. Siempre han estado con el mismo cantante. No, perdón, yo he visto a Disguard con el tipo... Perdona, que no Johnny. Con John Dis. No. Sí. Claro, es que pero es que ahora tienen a un chaval cantando. Que es el mismo. Que no, que antes sí, era el chico que hace los calendarios. Que no, que es el que mismo. Que sí, que yo le he visto... Yo les he visto en Charrasca... A Disguard. Y era lo mismo. Y no tenían cantante. O sea, cantaban el guitarra y el... Ah, hostia, es verdad. Claro, tío, Johnny, vamos, hostia. Es verdad, que eran solo tres. Bueno, estoy haciéndome aquí yo solo el reportaje de Eibar porque Johnny parece que yo estabas... Yo estuve en otro sitio. No sé. Pues sí, yo tío, me fui a la iglesia que había al lado ahí a rezar un rato pues antes sí, de tío, tocar. A mí me pareció brutal porque han pero ganado no... muchísimo con el chaval claro, pero... este... Que yo no me acordaba de eso, de que en Charrasca eran tres solo. Claro. Porque es cierto que era eso, que cantaba y tocaba pero, la guitarra. Tío, si yo hablé contigo de esto y tú me dijiste, sí, ya verás cuando les veas, han ganado mucho. No, yo te dije que el cambio había sido brutal, que en Charrasca no me había molado casi nada y no, que ahora mola un mogollón. Vamos, que le da otro rollo totalmente. Es verdad que siempre cuando hay un cantante fuera de lo que es tocar los instrumentos, da más juego ahí y más espectáculo y mola más. Pero vamos, que me molaron mucho. Pero vamos, que para mí fue Camorra y para mí fue Riser. Y Riser que cerró... Y el Riser es que me he hecho unas risas, tío. O sea, realmente yo creo que no fue tanto en sí, que bueno, que me mola mucho Riser, pero yo no... Tengo por ahí el blanco, el negro y rojo ese, sí, y poco más. Yo de Riser no me los he trillado casi nada. Y me lo gocé mazo, tío. Buah, unos bailes que nos echamos ahí tirándonos a la peña y eso. Nada, estuvo muy divertido. No, me lo pasé pipa. A mí ya más nunca había visto a Riser en directo y joder. Los temazos que he traído aquí, que yo creo que han sido, los he puesto ya tres o cuatro veces, los cuatro se lo tocaron en directo y esos momentos sí, fue increíble. Y aparte de lo divertido y familiar del ambiente. Sí, la verdad y todo que no eso, vino mucha gente, porque ese mismo día había también el Falafest. Otro festival, sí. El Falafest y otro concierto sí, también por otro lado. Sí, de la Peña está nueva de Cárcava y tal, que nos dijeron, pero vamos, que se estuvo ahí a gusto. Y bueno, además hubo una rifa ahí muy curiosa. Ah, esto, hostia, ya ves, la rifa fue la hostia. Porque era una rifa en la que cualquier todos los boletos tenían premio. Y podían oscilar entre una camiseta de niño pequeño de Barcelona, oficial, a un CD de Bandera Negra, A un llavero de un cacho de cadena. De cadena. Un EP de Joan Manuel Serrat. Sí, sí, sí. Un LP de Riser o de... No sé, pero vamos. Un LP en condiciones, un regalo de verdad. Había grandes cosas y estaba curioso, sí, sí. El tema este de la... El mejor regalo me parece... Bonoloto. El mejor regalo o más original, el que le tocó a Luis, que era unos chupitos con los Riser. Ay, verdad, eso es brutal, tío. Y te traen ahí a los Riser para que te... Para que te tomes unos chupitos con ellos. Para que te lo brinden ahí. Y luego te firman el pecho y todo. Muy bueno. No, fue la hostia del concierto. Pues nada, que... Vamos a poner unas cuantas canciones que sí, relacionadas. Que la gente se harta de irnos a hablar. Pues nada, pues venga, vamos a ir a ver qué tengo aquí más a mano. Vamos a ir primero con Metralleta, de su compartido con... de su EP compartido con Discoira. Y vamos a poner la canción, es la única que tiene... Bueno, porque tienen canciones en castellano y en euskera. Y voy a poner una en castellano porque me encanta ese título, que se llama Maldito Jodido Bastardo. Y está dedicada a Urdazi. Esa gente, ese hombre que ya nadie se acuerda de él. Ya, la verdad es que no, ¿eh? Está totalmente desaparecido. Que le jodan. Pues así que esto va por Urdazi. Pues ahí estaban Metralleta. Y... Me he tenido que acordar del Urdazi, pero es que no le pongo cara ahora mismo, ¿eh? Urdazi, el compañero sí, fiel. Sí, sí, sé de... quién es, pero es que no me acuerdo de su puta jeta. Así, rollo Calvete. Es que me sale el otro, Carapán. Así, el que se implantó pelo, tío. Ah, el que está ahora. Claro, si me sale ese, no me sale la cara del otro. Pues era más o menos así de Calveto. Y, pero como con cara de pan. Ya, ya. Y hablaba raro. Así luego seguro que le digo al coño. Pero no me acuerdo del sujeto. Y pues nada, que sea bonita canción. ¿Lo raíz, o qué? No, voy a eso es después. Voy a poner ahora a Camorra, que por cierto, ya que han hecho tantos cambios, a ver si ahora sacan algo con la nueva formación, porque lo único que tienen sacado ellos es el split con Cranny Septic, sí. Que era cuando ni siquiera creo que este está grabado con la chica, ¿o sí? Sí, sí, sí. Sí. Ah, vale, sí que está grabado con la chica. Pues un nuevo EP para la nueva formación. Pues sí, la verdad que eso lo va a petar. Y nada, voy a poner la primera canción, que se llama Destierro, que eso es un mensaje subliminal para Chusan, que decían, únete a nosotros. Y nada, y que creo que va a 45 revoluciones, así que lo mismo, esto suena demasiado acelerado. Pero, vale, plato 2, así que ahí van Camorra. Yo y el reggaetón no... ¿Qué pasa con el reggaetón? Una pregunta. A mí en el reggaetón nunca veo que yo salga beneficiada, yo como mujer. ¿Qué pasa? Que la música de reggaetón, ¡a por ella! No es lo mismo. No me gustan nosotros las letras también tenemos derecho machistas. A cumplir con la carrera que nos gusta. A mí no me gusta. ¡A por ella! No te gusta, te digo por qué, porque eres racista de la música. Reggaetón. El reggaetón es reggaetón. Lo que pasa es que el reggaetón. Lo que pasa es que el reggaetón para ti es una música que tú no la quieres. Lo que pasa es que el reggaetón para ti es darle que darle a la tipa, darle que darle. Estoy hasta los tú huevos de eso. Tú abusa del punto débil. Reggaetón, reggaetón, te le meto el paquetón. Hasta los huevos estoy del reggaetón. Yeah! Pues ahí estaban estos Groovy Grincores. No sé si te las has comido un pelín, ¿eh? No, ¿qué va? Acababa así, ¿eh? Estaba bien, estaba bien. Ha vuelto a pasar lo del concierto. ¿El qué? Siempre que empiezas la canción pensamos que es la de Baile Pollo y no lo es. No. La de Baile Pollo es la otra bailonga. Sí, sí, yo me acuerdo. Ah, esta. Pero es que coincidía, no sé en qué canción que era como esta. Sí, sí, esta. La de Baile Pollo, Bolivic. Baile Pollo, Bolivic. Que me parece que dice eso, tío. Y bueno, pues ahí estaban Camorra, que como decimos, a ver si graban. Y ahora vamos con Riser, con un EP que me pillé allí mismo, he pillado ahí a Against Your Records. Yeah. Y nada, que por cierto, muy gracioso me pareció, porque hay un blog que se llama Incitatus, uh-huh, que tú sabes quién lo hace, sí, y reseñaba este disco. Sí. Y no sé por qué, lo he encontrado y me he puesto a leerlo y pone... Al principio cuando vi este EP, vi la portada y no me pareció una mierda, no me gustó nada. Dice, pero luego, dice, la verdad que cuando lo miré dos veces me empecé a partir el culo y no paraba de reírme, no sé qué. Era de, joder, ¿de qué sacas esto? Y sí, claro, sí, yo no me había dado cuenta que es la bandera narcosindicalista, claro, al revés. Claro. Pues yo no me había fijado tampoco que fuera al revés. No sé, no lo había buscado eso, pero me ha hecho gracia ahí esa reseña. Pero ¿tú crees que está hecho a posta? ¿Lo de que sea al revés? Sí, claro. No, ah. O sea, bueno, vale, yo no sé. Da igual. En fin, que eso son cosas de Guillermo y... Y nada, pues que vamos a poner a Riser. Quería poner la canción número 2, que se llama Gritos, aunque las otras tienen mejores letras, pero no sé, la de Gritos me gusta mucho. Esto se la dedicamos a Luisito, que tiene una adicción con Riser. ¿Qué, Luisito? Ah, soy especial. ¿Ah, sí? Sí. No, porque lo sabía. Porque suena cosas que hay que te mueve, suena como música. No, suena el taburete crujiendo, no sé, ahí. No sé. Ah, sí. Sí, venga, me venga, he vuelto a moverlo. Venga, anda. Voy a colocar la canción, habla mientras. No, sí. No tengo mucho que decir. La verdad es que hoy estoy un poco de bajón. No sé. ¿Quieres que comencemos la sección de autoayuda? ¿Qué te ocurre? Pon a esta banda y ahora voy a poner mi horterada a ver si me sube el ánimo. Vale, pues creo que está colocado en su surco perfecto. Y así terminamos un poco de hacer el especial a Tara. Y por cierto, que lo mismo, que no sé si es a 35 o 45. Así que lo pongo a 45 y que sea lo que Durruti quiera. Ya está. Que nada, que ya he encontrado mi horterada. Ay, a ver, son unos modernacos, ¿eh? Yo ya lo dije en su momento. ¿Quién es? Pues, a ver, es una banda que descubrí un día en una entrevista en El Gara. Yo sé, así me dedico yo a leer en mis tiempos pero libres. Pero es hace muchos años. No, pues ha sido el año pasado. Pero sigue publicándose El Gara. Joder, Johnny, venga, vamos a correr un tupido velo. Yo no sé dónde se consume El Gara. En la Rico Taberna, en el kiosco, tío. Ya, pero que no sé por qué tenía pensado yo que la habían dejado de publicar. No sé. Que la habían hecho digital. Sí. Que estaba ahí y venía una entrevista a esta peña. Y yo qué sé, tío. Dije, pues me parecen curiosones. También me llegaron al corazoncito porque van aquí de vegetas. Y dije, pues voy a pegarles una escuchada y tal. Y las letras, muchas de ellas son animalistas y tal. Y dije, pues a ver. Y nada, pues el caso que tuve una época de viciada absoluta a escucharles. Y ahora ya se me pasó. También se han quedado ahí encajados en tres discos, sí. pero para mí me parece que hacen un rollo popero de estos como folk que me mola mogollón. Y yo qué sé. ¿Y cómo se llaman? Se llaman Wilhelm and the Dancing Animals, ¿vale? Así que nada, la gente que os haya gustado todo lo que ha sonado hasta ahora, esto lo vais a agarrar. Y vais a decir, esta tía es ¿de dónde ha salido? Asquerosa. Así que nada, podéis apagar la radio, iros al baño, cagar, vomitar, conectaros a escuchar otra cadena mientras tanto y ya está. Que pues vamos a escuchar una canción que se llama, vamos a ponerla de Wake Up, así que ahí la tenéis, a ver qué tal. Hemorragia de sensaciones. ¿El qué? Hemorragia de sensaciones. Sí. Es que venía para acá escuchando no sé qué programa de Radio 3 y había el locutor estaba todo el rato diciendo, esta canción es una hemorragia de sensaciones. Joder, qué puto asco. Y encima, en 5 minutos que he escuchado, lo ha dicho 3 veces y es como, que sí, pesado, que tienes tu coletilla absurda. Pues nada, esta peña es de Pamplona y... Y hacen una música muy extraña, te dicen que puedes colaborar con ellos con un mínimo de 1 euro o máximo de 3.000. No sé, pues si te apetece, ¿sabes? Hombre, tiene su gama para los oyentes ricos y los escuchantes, hostia, pobres. Tío, me encantaría que alguien te metiera 3.000 pavazos por el puto Bandcamp. ¿Sabes? Así. Eso va por, yo qué sé, gente como Bill Gates y tal, ¿no? Pues nada, venga, para resarcir a la gente que me está odiando en estos momentos, vamos a poner a los Teen Idles, que ya hacía tiempo que tenía yo ganas, cuando empecé a decir, vamos a inspirarnos en la nueva banda esta que tenemos ahí pendiente. Ah, hostia. De un rollito Major Threat. Y nada, voy a poneros la canción de Sneakers, que está muy guapa y muy rápida. ¿Sneakers? Zapatillas. Ah. Vamos allá. Pues ahí estaban este mítico grupo. Vale, ¿qué has hecho aquí? Que lo has movido y por eso ahora otra vez. No, es que sí, es que yo no oía nada. Claro, porque es que esto está medio sacado, pero sí. Apuesta para que se escuche. Claro, porque claro, si lo sí, metes para adentro. Y lo he sacado. Ah, vale. No, pues si lo metes para adentro deja de escucharse. Pues que lo que decía, que aquí teníamos a este mítico grupo en el que estaba el cantante de los Maños, Thread. Sí, de no, los no confundir con los Teen Idles. No, son Idles. Y ya que has puesto este grupo, pues yo me quería traer la próxima semana a los Youth Brigade, pero no el grupo californiano este que todo el mundo conoce. No es que todo el mundo conozca, sino que es que hubo dos grupos en Estados Unidos que surgieron en el año 81 y que se llamaban igual, los Youth Brigade, que esto podría ser para una sección de estas de comparaciones odiosas, pero bueno, da igual. Lo que voy a poner es al grupo de Washington, que era con uno de los Teen Idles estos, o como se pronuncie, y que después de ese grupo pues se hizo este. Y voy a poner la canción... la primera, que como esto está sacado aquí de un YouTube, porque yo esto lo tengo, creo que alguna vez lo he puesto, que lo tengo un EP, que es un LP compartido de la maqueta de Minor Threat con la maqueta que sacó Youth Brigade. Así que nada, la primera canción, que se llama Eye of Jet. Así que ahí van los Youth Brigade de Washington. Hoy. Pues ahí estaba esta corta pero intensa canción de estos washingtonianos. Y nada, que hablamos de sí. Un poquito lo de este finde. Sí, que va. A ver. Mañana ya. Es decir, dentro de menos horas. De 12 horas. Sí. De 10 horas. Mañana, jueves 5 de diciembre, el especial Maños 3. No, el especial Maño Fest en el Coco, que hacemos ahí un split Kike Moore y Coco la Condenada, desde Zaragoza. Bueno, desde Zaragoza y Kike Moore, claramente. Y nada, que estarán por aquí tocando Venganza con su hardcore punk crudo, Segurrata, esa joven y pasional banda de punk. Co-Sparrel, que son pues con gente de todos estos grupos que vienen, pues han hecho un grupillo que se llama Co-Sparrel y es versiones... Versiones de los Clash, ¿no? Sí, y además muy bien hechas por lo que dicen. Y por último, Inquietud, que es un grupo nuevo de allí que hacen hardcore rollito Youth Crew. Eso es. Y nada, todo esto a partir de las 9 de la noche que se abren puertas. Así que puntualidad. Sí. Y y nada, que esto es el viernes. No, perdona. O sea, este es el jueves. Esto es mañana. Mañana jueves. El viernes, bueno, todo el fin de semana desde mañana, como hemos dicho, está en la feria del encuentro del libro anarquista. Y luego el sábado, ¿no es el sábado de la manifestación? Sí. El 7 de diciembre, que es sábado, manifestación a las 6 de la tarde en la plaza de Julián Marías, en Usera. O sea, ¿es el metro Usera o es el metro Aluche? No, es... No, metro Aluche, claro. Es la plaza esa, claro. Pero no es el metro. Es que la gente empezaba a colgarlo como si fuera el metro y ahí está la plaza, es la plaza. Vale, es la plaza esta. Y nada, que es la manifestación de en contra de los CIES. Eso es. Y nada, que ese sábado también... Ah, luego hay fiesta. Hay fiestuki ahí en el Coco. Artera. Que ya hacía tiempo que se echaba en falta ahí menear el esqueleto a cargo de Bazofia como los chunguitos. Bueno, los chunguitos no son Bazofia. Pues Britney Spears, esas cosas. Britney Spears no es Bazofia. No. Toda la música que ponen es buena, en realidad. No, pero eso, que joder, que os paséis por ahí y echéis ahí unos bailes. Hay que venir lo más hortera posible. Y con ropa ganas, interior limpia. Y mente abierta, que luego la gente se bloquea y ¿por qué me pones esta mierda? Pues así es la vida. Disfruta. Lo estás escuchando todos los días en los centros comerciales a los que vas. O sea, que ya está. Pues sería la hostia escuchar a los chunguitos de ahí. No, pero tío, no sé. Si es que es lo que... Música comercial para bailar. Y para echarte unos bailes y ya está. Y ¿algo más? Y sí, yo creo que si me amplías el cartel ese que tengo ahí colgado en el blog, seguramente... Vale, voy a abrirlo, que no sabía. Vale. Hay como más cosas esta semana. Es que, joder, se ha concentrado vale, un poco sí. Todo. El jueves... No, esto es de noviembre, sábado, diciembre... Vale, esto ya, pero ya las siguientes semanas. Ah, vale. Así que vale, ya lo iremos diciendo, sí. Pues eso, nada, que os paséis también por el 11º Encuentro del Libro Anarquista, que también empieza mañana, jueves, y mañana mismo ya con las charlas de la transición y los anarquistas en el Madrid de los 70-80, y a las 7 de la tarde, y ya pues el viernes continúan las charlas que podéis ver en nuestro blog o en www.encuentrodellibroanarquista.org. Exactamente. Y nada, que vamos a eso. A enséñame, que es que yo no he escuchado nada de Segurrata. Yo no lo sabía hasta que me lo dijo el Juan de Aiko, que tienen Bandcamp. Y era de. Ah. Y mira que yo lo investigué metiéndome en YouTube para traer algo hoy. Pero no, solo tienen un bonito Bandcamp en el que te. ¡Ah, qué cabrones! Antes tenía. A ver, que voy a pinchar aquí. A ver si siguen teniéndolo puesto. Sí. Pues tiene el Bandcamp con la maqueta que han sacado, que se llama Enemigo del Poder. O bueno, aquí pone adelanto de maqueta, supongo que vendrán más temas. Aquí hay 6 temas que han grabado y que te puedes escuchar o descargar gratis, o si quieres pagar por ello, 1.000 euros. Y nada, los otros pedían 3.000, así que... Sí. Las canciones se llaman Roba, Vida Feliz, Colaboradores, Generación Conformista, Piedras de Justicia o Positiviza la Violencia. Tú cuál quieres, yo te recomiendo Colaboradores. Positiviza la Violencia, hostia tío, es que el título ese, malditos bastardos. Siempre ponen títulos llamativos y sí. Deseosos de... Pues venga, vamos con... No, venga, que te... a ver. No, sí, a mí me da igual, tú... son todas muy buenas. Yo me echo una escucha rápida. Bueno, pues venga, vamos con Colaboradores a la expensa de escuchar ese gran tema hablando de cierta persona que sufrió un hachazo y un robo en su casa, que no está colgada. Uy, que esto está sonando por aquí los... Por favor, tío. De momento vamos con Colaboradores. Ahí van Segurrata desde Zaragoza. Y ahora, mierda cada día, aguanto tanto. Qué bien hace la ratilla el... Sí, sí. Ay, ay. Esto tiene pinta de que en directo va a molar mucho, mucho. Yo tengo unas ganas. Y nada, que ¿te parece que pongamos un temita de venganza? Joder, tío. Que son los grandes. Pero no habíamos acabado con la sección lameculos. Pero esta con venganza es constante, lameculos. Venga, que, a ver cuál, porque hemos es que la de los taxistas no la hemos puesto, ¿no? No, no, no, no, la de los taxistas no. Pues venga. Es que esa es de... Del LP. Y es que yo creo que del LP hemos puesto Hombre, pocas. Chicos del barrio y geriatric... Sí. Bueno, pero vamos, esta yo creo que no la hemos puesto y así que vamos a ponerla. Así que ahí va, que quiero ir un poco rapidito para que dé tiempo a poner alguna cosilla más. Así que ahí van los grandes venganza. Increíble. Tu asiento de bola no te va a salvar. Hostia, la verdad que es chungo, ¿eh? Porque tú metes un bardeo a un taxista con eso y... O sea, el cerrazón ese de las bolas puede impedir una puñalada certera en el corazón. Y nada, que eso, que esta canción se llama MDT, Million of Dead Taxistas. Y nada, después de este temazo, vamos con un grupo de hardcore americano, que yo solo he puesto aquí una vez, porque en realidad yo creo que lo único que me he escuchado bien es solo esta canción, que me parece una de los mayores himnos del hardcore, que es la de In My Time, de Ignite. Sí. Pero el otro día dije, joder, me voy a escuchar algunas cosas, porque ahora hacen unas moñadas increíblemente ahora buenas. Ahora son Obama y claro... Sí, ¿no? Es un programa. Te duele. No, hombre, no, sabía. ¿No es verdad, del Resurrection. Del Resurrection, no sé quién nos contó que empezaron. Vote for Obama. Ay, vamos, chavales, hardcoretas, votar por Obama. Hostia, no sé. Brutal. Además, sí. ¿Qué pinta diciendo eso en España? Ya. Que es como... Venga, españoles, votar por Obama. Pero bueno. Y el caso que eso, que ahora hacen moñadas brutales, pero joder, que me he escuchado un EP que tenían compartido, que fue de lo primero que sacaron, junto con otros grandes del hardcore de aquella época, que eran los Battery, y he flipado, y he flipado porque yo creo que Creedbat pilla muchas influencias de Ignite. Y ahora cuando lo escuches lo vas a notar. No, para mí Creedbat es... Tú escucha esta canción de Ignite y dime que no es verdad. No la quiero escuchar. Dentro de poco, eso quiere decir que dentro de poco los conciertos de Creedbat pedirán el voto por UPyD o algo así. Así que nada, pero bueno, acabamos con Ignite, con la canción Aggression de su compartido con los Battery. Let's go. Pues ahí estaban Ignite, ya que tiene ramalazos al principio a lo Chris Bad ahí. No, olvidaré. Sí, sí, se nota ahí. Y luego la segunda parte de esta canción me recuerda mogollón a Necesidad de Luchar. Joder. Ahí la forma de cantar. Sí, ahí con el puño cerrado. Que además luego Ignite, o sea, el cantante explotó su vena de... que era bastante jocosa, pero aún así, la verdad, que yo me acuerdo que un día el Irra me puso un disco de los últimos de Ignite en el coche y era la mayor moñada del mundo, pero estaba guapo, pero bien, ¿eh? ¿No? Sí, sí, estaba guay. Bueno, bueno, nada, sí, ha tenido su rollo ahí, sobre todo mirarnos como, ¿Has visto cómo así? Y nada, y que ya para terminar, pues ya que tenemos este EP, que la cara de Ignite era esta canción de Aggression y la otra era la mitiquísima In My Time, yo creo que podemos despedirnos a lo grande con ese temazo de Ignite y ya despedirnos hasta la siguiente semana. Sí, que jolín, que nos vemos ahí este fin de semana por el Maño Fest, por muchos sitios. Así que sin más, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.